Ariel, ¿qué sucede con quienes no pueden utilizarlo, no lo comprenden, además, este voto electrónico? ¿Hay alguna posibilidad de votar de otra manera? Mirá, por supuesto que está la posibilidad de votar como siempre se votó en la Argentina, uh-huh. Que es la forma más segura, donde no hay una máquina que sea intermediaria entre nuestra decisión soberana y el resultado. Y además, yo lo que estoy reclamando es no entrar en las discusiones técnicas. Uh-huh. Porque así como yo te muestro que es totalmente vulnerable, después va a salir un técnico del oficialismo que va a decir, bueno, es vulnerable, pero acá he tomado todas las precauciones para que no pase, etcétera. Y cuando vos le decís, mirá, pero ya pasó en Neuquén, lo advertimos hace 2 años y este domingo ocurrió. Bueno, pero en Neuquén falló la máquina, siempre te van a buscar algún argumento técnico que la gente no tiene posibilidad de discernir, ¿sí? Uh-huh. Yo te puedo asegurar, te puedo dar 100% de seguridad que una máquina puede fallar, no emite el voto, no lo imprime, se descompone, pero jamás puede hacerlo por sí misma si no está programada previamente de que vos votes a un candidato y te imprima el otro. Claro. Eso no, nunca falla. Eso es programación premeditada. Pero bueno, es una discusión técnica. Entonces, lo que yo estoy reclamando, salgamos de la discusión técnica. En enero el gobierno nacional anunció que se eliminaban los telegramas como era la garantía de transmisión transparente, porque venía un empleado del correo, se llevaba el acta con la urna firmada por el presidente y los vocales, y la trasladaba físicamente hasta el correo y ahí los data entry directamente le ingresaban en el centro de cómputos. Ese fue el sistema que utilizamos en todas las elecciones desde que volvió la democracia. Uh-huh. Pero el gobierno anunció que lo eliminaba y el Código Nacional Electoral, que es la ley que rige las elecciones en nuestro país, establece la obligación de utilizar el telegrama. Entonces, solamente por eso el gobierno en enero anunció que violaba el Código Nacional Electoral a través de un DNU. Claro. Y yo no puedo entender por qué los diputados y los senadores de todos los partidos de la oposición, estamos ya en marzo, todavía no se presentaron masivamente con recursos de amparo ante la justicia porque se violó la ley a través de un DNU. Claro, que ese sería el camino legal, ¿no? Que ellos puedan presentar. Ese es el camino legal y donde salís de la discusión técnica. Uh-huh. Ya violaron la Ley Nacional Electoral. Bueno, entonces, ¿qué están esperando? Para llamar a conferencia de prensa, para presentar denuncias ante la justicia y parar esto. Porque este software de transmisión electrónica está reemplazando ese telegrama. Y la misma empresa te está informando en la web, en su web, en la cartilla técnica, que es un software para que pueda ser manipulado arbitrariamente la transmisión electrónica. Claro. Y luego pensar, digo, ¿no? Si se elige a alguien que no es quien fue elegido, el tiempo que llevaría a impugnarlo. Bueno, es que los tiempos de la justicia no son los tiempos políticos. Todos sabemos que las elecciones se deciden el día de los comicios, uh-huh. a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y en el escrutinio definitivo, el verdadero, ahí nunca se decide. Y aunque haya denuncias, y aunque la justicia, cosa rara, pero decida abrir las urnas para constatar ese fraude, eso demora meses. Las uh-huh. autoridades ya van a estar en sus cargos. Pero esto pasa en todo el mundo, digamos. En Estados Unidos, en Florida, se demostró que tenía que haber ganado el candidato del el Partido Demócrata y no el del Republicano. Se demostró, quedó claro, lo demostró la justicia de Estados Unidos. Y sin embargo, el que sigue gobernando el estado de la Florida es el candidato del partido que ganó por fraude. Claro. Porque el escándalo político, que sería tirarlo abajo, no lo soporta la clase política, no existe antecedentes. Entonces, los que digan, bueno, total, se va a denunciar, la justicia va a actuar, no es cierto. La justicia actuará, pero los candidatos que salieron ganadores el día del comicio, que se hace en el escrutinio provisorio, van a estar fraudulentamente ocupando sus lugares y no va a haber forma de volver para atrás. Entonces, por eso digo, es fundamental que se despierte nuestro Congreso Nacional y reaccione, porque este sistema electrónico para hacer fraude es responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Judicial, porque la Junta Nacional Electoral le pidió el año pasado, fines del año pasado, al Poder Ejecutivo que acelere mediante medios tecnológicos la transmisión de los datos de las escuelas al correo para que tengamos los resultados a las 8 de la noche, uh-huh, ponele, y no a las 12 de la noche. O sea, les abrieron la puerta los jueces que deciden sobre nuestro sistema electoral al Poder Ejecutivo para que implementen este software. Entonces no tengo ninguna confianza en nuestra justicia para que corrija esto, pero sí en el Congreso Nacional, que son nuestros representantes. Ariel, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir más que alertas con esta temática. Bueno, muchísimas gracias a vos por llamarme.